Esta es mi familia, los Narios. Respetá mi descanso, yo no te digo nada. Este es mi hijo Vicente. Pero le decimos Tito. Por Vicente Tito. Vení a laburar. Mi esposa murió cuando los chicos eran chicos. Digo los chicos porque también tengo a Eva, la nena de la familia. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy laburando. ¿Quién te crees que cobra? Que pone la mesa. Ellos discuten mucho. Bueno, pero ahora pero se adoran. Este es nuestro lugar. Vivimos en el fondo. Acá vienen todos a comer y bueno, es que acá se hacen tremendos asados. Y además, claro, bueno, los clientes son nuestros amigos. A veces, la verdad, es que me dan ganas de mandar todo a la mierda. Pero sé que en algún momento todo este imperio les va a quedar a ellos. Y eso me deja tranquilo. Ah, me olvidaba. Yo soy Vicente, Bicentenario. Y esta es la gran parrilla argentina. Bicentenario, gran parrilla argentina. 200 años haciendo asados. Si no la sé, te llevas todos los pedidos del día. Claro, vamos, Inglaterra, vamos. Ufa, vende patria. Vamos, Carlitos, vamos, que lo tenés que hacer, ¡Gol! ¡Vamos! ¡Tomá! ¡Tomá! Adentro. Tranquilo, queda uno. Dejamos los dedos. Rudy, tranquilo, se chita para arriba. No puedes cerrar, es tuyo. ¿Qué están haciendo, loco? Ya estamos laburando, viejo. Ya estamos laburando, por favor. Hay que llevar un montón de pedidos, Juani. Tito, vos, dejate joder. Pero un ratito, no, vamos, jugando. Un ratito nada, porque este traje no es un joraca. Si vos te le ponés a jugar a la oficina ahí, pero por Dios. Quédese tranquilo, Vicente. Y si le hago el penal ahora a Tito, lo mando a repartir todo el día por el barrio. Se lleva todo el penal. Pará, bufa. A ver. Vos lo mandás a repartir porque te quedás acá. Un penal y listo. No, pero viejo, quedate tranquilo que este pecho juega con Inglaterra. No puedo perder, viejo. Pero esto es una cagada, viejo. Esto es una cagada por donde se mire. Bueno, saco la pos y vamos. Lo hacemos. Claro, es un trámite. Lo saco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Te quieres matar, Tito! ¡Te quieres matar! ¡Qué brazo! No fuego. Uy, se desenchufó, boludo. Uy, qué pena, Juan. No vio nadie. La pelota no entró. No fue gol. No. ¿Cómo que no entró, hijo? Entró, boludo. ¿No la viste? ¡Me está cagando! ¡Me está cagando! El arquero la fue a buscar adentro. Se quedó con la red, con todo. No entendiste nada, ¿no? La pelota no entró. Y el que la tiene adentro es vos, Pani. Una bocha de... Papá, me estás haciendo trampa. Trampa. Trampa, no entró la pelota. Es trampa pura, vos lo viste, Eva, Vicente, lo vio, fue un golazo. Ay, yo no vi nada, con lo que me cuesta ver el mundial, encima querés que te mire jugar a la play. Hace una hora que te estoy esperando para ir a una vuelta, loco, me tenés harta, vos, me la están play, haciendo Tito, trampa. Vos, me engaño, Momentito. ¿Qué carajo está pasando? Nada. ¿Qué pasa aquí? Tito, dale, loco, disculpame. Mirá cómo me pongo. Fue gol, viejo. Me estás haciendo trampa. Fue un golazo y lo viste. Trampa, yo. Voy a ver, ¿qué escuché? El mocoso está... Usted está haciendo... Diga, míreme a los ojos, Tito. Mire a su padre a los ojos. Míreme. Cállate y míreme. Y escuche mi cuestionamiento. ¿Usted está haciendo trampa? Es cierto. ¿Qué le enseñó su padre, Tito? No, viejo, yo no hice nada. La máquina se apagó solita, te lo juro, mirá. Por esta te lo juro, mirá. Es verdad. Pero si no fue... Basta de discusión, carajo. Parecen Tony y Jerry. No hice nada. Me convencí. La rata, él es Jerry. ¿Viste? Me convencí. ¿Te das cuenta, Juan? No, degenerado, me convenciste de que estabas haciendo trampa. No, que si iba a hacer trampa, le mentís a tu padre. Cara dura. Si te conoceré, mira, nunca jugaste por nada en serio. Tómatela. Pero viejo, al final te pones del lado de aquel traidor. Juega con Inglaterra, se come a la nena. ¿Qué más va a hacer y te va a poner de aquel lado? Bueno, sea como sea, listo. Sea como sea que lo de la nena de Pueblo Blanco, porque eso es un es grosero, eso no se dice de la hermanita. Eso no se dice. Y bueno, ya. No. Ah, momentito. Conmigo en su momento. Tómesela. Fuera, voy, pero porque yo fuera. No hice nada. No, fuera. Muchas gracias, Vicente, te agradezco. Aparte, bueno. No fue así, se desenchufó, la apagó, se pegó con la patita, algo hizo porque fue gol. No se agotó, cerrá la boca, cerrá la boca, querido. Yo te escucho a vos denominarme con esa palabra. Consuelo. O sea, no, pero. No te quiero escuchar. Eso es un instituto, eso es para más adelante, para la seriedad de la entidad de mañana. Eso no, con eso no se puede. Con eso no se puede. Ay, papá, no le digas así, pobre. ¿No ves que solamente está tratando de acercarse a vos? A mí, ya bastante cerca lo tengo. A tu hermano, a este... al pedazo de cacho carne con ojo, este, a vos, a todo. Se me fue. Esto es un quilombo, anda, ponete a limpiar, ponete a hacer algo. Anda, hacer algo útil. Te encanta resolver, te encanta. Posar los ojos en ese coso. Suelto. Bicentenario. Gran Parrilla Argentina. Presenta. Entrá, pedí un café. Paga con esto. Y salí. No me conoces. ¿Tres de vuelta? Me tengo que ir. ¿Qué vuelto, señor? El de los 100 pesos que te di hace ya 10 minutos. No, usted no me dio nada, señor. Dale, en serio, dale que estoy apurado, dale. Señor, usted no me pagó. ¿Qué te pasa? ¿Tenés mucha mesa que atender? ¿Quieres que yo te ayude? ¿Encargado? Señor, usted ¿encargado? No me ni con 100 pesos ni con nada. No grite, no me diga lo que tengo que hacer. ¿Encargado? ¿Pero qué pasa? Acá el señor dice que me pagó y no es cierto. ¿Qué, me está llamando mentiroso? No, señor. Debe ser una confusión. ¿Qué confusión? Ninguna confusión. Tomé un café y pagué con un billete de 100. No tengo tanto para confundirme. Tenía dos, ahora tengo uno. Pero bueno, fíjese bien. A lo mejor se confundió. ¿Otra vez con la confusión? No hay ninguna confusión. Mire. Tenía dos billetes, ahora tengo uno. ¡Ah! Mire. Ahí está. Se le cortó la punta. Al billete con el que pagué se le cortó la punta. Hágame el favor, fíjese en la caja. Si tiene un billete a que le falta la punta, dejémonos de joder que estoy apurado. Bueno, acompáñeme. No, yo no lo acompaño en ningún lado. Usted va a la caja y me trae el vuelto hasta acá. A ver si yo voy hasta la caja ahora. ¿Estamos todos locos? Trampas. Sin piedad, por suerte, recuerdo el paseo. Enfrento tus ojos y me dejó llevar. La gente no sabe bien inventar y fabricar. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Criollo, pata para arriba. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Es el pasión amorosa. Aquel que me quiera llamar y comunicarse conmigo no tiene más que llamar al 4857-5701 Gran Parrilla Argentina. Y lo atiendo yo, Vicente. Entre chinchulín y ure y parrillada, o me escribe a elmejorasadodetodolostiempos@hotmail.com. Bicentenario, Gran Parrilla, 200 años de la mejor carne argentina. Buenas, muchachos, ¿cómo le va? ¿Qué Hola. Le sirvo? ¿Qué cambiado estás, Tito? Un poquito, de intercambio de roles solo por hoy. Le gané en la play a Tito y bueno, lo mandé a hacer el reparto del día. Al Winnie, a Tito. No es fácil que se deje ganar el loco. No, ¿qué se va a dejar ganar? Si me hizo, me quería hacer trampa, le metí el gol, la tuvo que ir a buscar adentro y me apagaba la máquina con la patita. Nah, sos un quisquilloso. Vos sabés que ahí se vale todo. No, Marco, pará. Para ganar. Pará, Marquito, está muy mal eso. ¿Cómo va a hacer trampa? Y menos a los amigos. No, por eso, eso es lo que yo digo. Como también dice Vicente, ¿entendés? Porque al final me defendió porque él es un tipo de ley. Ajá, ¿qué tipo de ley? Acá el que no llora no mama, el que no afana es un gil, no. Y ustedes son dos giles. No, para con los refranes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quiere echar mucho con refranes de gil. Está bien, anda a laburar. Vos anda a laburar. Vamos, anda a laburar. Yo no te pago para que vengas a conversar. Va, va, va, va. Puede ser. Dios, como los esto, el car, el qué car, eso, qué karma, por Dios, qué karma. Yo quién me Pero está bien, Vicente, está bien lo que hizo usted. Hay que terminar con esta cultura del engaño, de la traición. ¿Qué país seríamos nosotros si anduviéramos por la senda del bien? ¿Se imagina? Andaría todo fenómeno. Dale, Vicente, ¿me vas a decir que no festejaste el gol de Diego con la mano? ¿La manito de Dios? ¿Que no festejaste el cabezazo de Tevez el otro día, 1.5 metros de tamaño Orsay? Hasta el bidón de Bilardo seguro que festejaste. Vamos a ir al baño. Todas estas cosas son otras cosas. ¿Cómo me habla de una cosa, otra cosa? ¿Cómo otra cosa? Está hablando de lo de afuera. Pero Vicente, hay que predicar con el ejemplo. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que sean de afuera? ¿Cómo qué diferencia? Los códigos son para los nuestros, para nosotros. No. Aténdeme. Lo malo no es que se haga trampa, ¿me entiendes? Lo malo es que se lo hagas a tu amigo. O sea, Amigo, este no es mi amigo. ¿O vos no te acordás todavía que se está comiendo a Eva? ¿Eh? Y vos que te pusiste de su lado, jugás de Inglaterra, y estás siempre del lado de él. Pará. Y tu hijo soy yo. Pará, Vicente se puso del lado de la verdad. Además, es verdad, tomátela. Un poquito tenés razón, porque nosotros ya medio que no somos amigos, somos casi de la familia, ¿me entendés? Pero familia, ¿qué familia? ¿Qué? ¿Qué? Familia de la pelota. Güey. ¿Vos mencionás familia de nosotros? ¿Vos, yo, familia? No, nene, ¿sabés lo que tenés que remar todavía para vos ser de la familia? ¡Por favor! Papá, ¿no ves que es un chico sensible? ¿Cómo le vas a tratar así? ¡Sos una bestia, papá! ¡Qué sensible ni sensible! Este tiene callo en el cerebro. ¡Qué sensible! Me hincharon todas las pelotas ya, ¿sabés cómo estoy? Hinchado a las pelotas. Anda, vos al mostrador. Listo, que tenés dos pedidos. A ver. Yo estoy re podrido de dar en el... Por acá, nena. Cállelo. Yo tengo que atender la mesa. Oiga, señorita. Aguante que hace frío. No provoques. Señorita hija, usted la caja. Vamos. Claro, con tal de tenerme lejos de Juan y cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Ya lo vamos a conversar. Y usted me va a me revisa los baños. Usted me revisa los baños. Vamos, que falta papel. Bicicleta va a ser mañana. Oh, Dios. ¿Qué van a comer ustedes? Y tráete una parrilladita parado. El día que es un homicidio, acá fui yo. Sí, pero tranquilícese, Vicente, porque le va a dar algo. Tranquilo, no pasa nada. Saben lo que pasa, muchachos. ¿Sabes cómo me tienen estos tres? Estos tres me tienen como los Tengo rodeado el fuerte, bien. Está bien, Vicente, yo te entiendo. Pues una parrillada para los dos, ¿puede ser, Vicente? Sí, puede ser. Ahí está. ¡Che, Tito! ¿Qué? Parrillada para dos, vamos, marcha. Al gato y a las trampas. ¿Cuántas veces te pasa que el bife de chorizo o el de lomo no son ni parecidos al corte que te sirvieron? Te venden gato por liebre. ¿Y cuántas veces a la hora de pagar te llevas una sorpresa? que el servicio de mesa, que el 10% de propina incluido, etcétera, etcétera. En nuestra parrilla no hay lugar para las trampas. Somos gente de confianza porque respetamos a nuestros clientes. Nuestra familia, desde siempre, al pan lo llama pan y al vino, vino. Bicentenario, Gran Parrilla Argentina. 200 años haciendo asados. Las trampas que emplean los administradores es el tema. Trampas. Bueno, se puede hablar de trampa. La trampa es otra. Artimañas y engaños. Con el diputrucho en la época de Menem. En la parrilla de Vicente Nario. Embarrar la cancha. Embarrar la cancha. Hacer pisar el palito. El palito. Hacerle una cama. Hacerle una cama. Distintas maneras de usar la viveza criolla para transitar la legalidad al borde del engaño. La artimaña está institucionalizada desde la época de la colonia. José Luis, abogado. El tema de contrabando es histórico. El contrabando hoy es un delito, pero en aquella época era una artimaña. Hoy no se puede hablar de trampa. La trampa es otra cosa. La artimaña es aprovechar un agujero negro, una laguna del derecho, un tema no legislado para manejarlo de acuerdo a la conveniencia del cliente, que en definitiva es el que paga. Un ejemplo histórico que no tiene nada que ver con los abogados. Hay gente que cambia de su domicilio para sacar el registro en una jurisdicción donde le sale más fácil, más rápido, más barato. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo histórico ha sido en la época de los amparos, el famoso corralito, la gente que se mudaba teóricamente al Chaco para iniciar los reclamos allá, porque en aquella jurisdicción salían los amparos y acá era complicado. No podemos decir que es una trampa. En ese caso la trampa era institucional. Te quedo con tu plata, vos defendete como puedas. El abogado dispone de una serie de herramientas que el derecho le da para articular la situación de la manera más favorable a su cliente. ¿Para qué hacemos esto? Es para extender el tiempo del juicio. Así el juicio puede durar 2 años, 3 años, 5 años, impugnamos las pericias. María Elisa, abogada. Volvemos a repreguntar. Y el fin para el cual se hace este tipo de uso de derecho que tenemos es para que el actor se canse y llegue a un arreglo en una demanda que sabemos que vamos a perder. En algunos casos de administración de consorcios, el fraude es sistemático. Estaban picados los caños de gas, pasaron un arreglo por un total de 8.100. Eso fue el contrafrente que se arregló, hubo que arreglar los del frente. Flora es responsable de autogestión en un consorcio de copropietarios. Y cuando se echa la administración de nuestro edificio, cuando nos pasan el presupuesto, 1.080. Misma cantidad de caños, misma cantidad de departamentos, mismo proveedor. Exactamente lo mismo. Trampas. En la parrilla de Vicente Nario. Las trampas que emplean los administradores es el tema de los porcentajes que ganan por los proveedores que tienen. Flora es responsable de autogestión en un consorcio de copropietarios. Plomería, abonos, limpieza de tanques que no las realizan. El de los porteros eléctricos también. Que no vienen, digamos, que están cobrando un abono y no vienen a probarte todos los meses los porteros eléctricos. En la política argentina sobran ejemplos. El candidato a diputado nacional de Diálogo por la Ciudad, Aníbal Ibarra, denunció a partir de la presentación de imágenes de distintas sesiones de la legislatura porteña que el actual legislador y primer candidato del PRO para renovar su banca, Fernando de Andrés, votó en forma irregular por un compañero ausente en al menos 8 ocasiones, repitiendo el procedimiento que ya había sido denunciado el año pasado en el mismo recinto. Que vengan a proclamarse los adalides de la nueva política y de la defensa de la calidad institucional, proponiendo como primeros candidatos a legisladores a diputados que hicieron de esto una costumbre. La verdad es que nos merece por lo menos la necesidad de debatirlo y de discutirlo. En tanto, el diputado nacional Miguel Bonazo, integrante del mismo espacio que Ibarra, condenó también el hecho y se remontó a épocas pasadas. Lo que sí me preocupa es que una práctica que alcanzó triste notoriedad con el diputrucho en la época de Menem sea, como hemos visto, continua, constante, se haga ya con una naturalidad, ¿no es cierto?, como la de quien mueve un papel u otro. En la parrilla de Vicente Nario. Trampas, artimañas y engaños. Acá le hablo, ¿no? Ahí al cosito rojo está. Esta es la gran parrilla argentina de Bicentenario. La mejor parrilla del barrio en calidad de carnes y achuras. Abrimos los 365 días del año. Los días patrios abrimos en calidad de amigos. Disfrute nuestros asados y pase un buen momento festivo. Venga cuando quiera, es bienvenido. Acá en el barrio desde hace 200 años. Bicentenario, gran parrilla argentina. 200 años haciendo asados. ¿Ya está? ¿Qué apagas vos acá? Apaga. A partir de este momento transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color. Para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Desde que me dejaste la ventanita del amor. Dani, querido, ¿cómo va? ¿Qué hace? Che, ¿todo bien? Te enojaste, ¿no? Con lo de la Play, te estaba cachando. No, amigo, todo bien, no pasa nada. No, loco, me tengo tranquilo entonces. Ya que está, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, negro, decime, ¿qué te puedo ser útil? Vos no sabés dónde puedo ir, qué sé yo, viste con alguien, estar tranquilo. ¿Qué te hablas, loco? ¿Qué te pasa? ¿En qué andás? ¿Qué? Nada, quiero tener un momento de intimidad, yo vivo con mi vieja, entonces en casa se complica, ¿me entendés? Vos quiero ir tranqui. Vos te vas de trampa. Mirá, no te hacía piratón. ¡Qué grande ella! No, ¡qué párrafo, no, querido! ¿Quién? Vos pirateando con esa cara de nene. Bueno, bien, ¿eh? Bien, me gusta. No. Si la Eva se entera. No, vos te arregló. Pero no, papá, no. A la Eva le quiero decir, a ella, ¿entendés? Aparte, yo creo en la fidelidad, ¿entendés? La mentira tiene patas cortas. Así no mata a nadie. Negro, Messi tiene patas cortas, no lo para nadie. Escúchame, no es el tamaño de las patas, aparte de la cuestión, es cómo las usás. Si vas a hacerla mal, hacela bien. No vayas a quedar como un gil. Esto de la trampa no es para cualquier, es una ciencia. No es para cualquier boludo. ¿Qué ciencia me hablás, boludo? Pará. Vení, chiquito. Primero no me tomé de gil. Pará. No te tomo de gil. ¿Vos conocés del manual del perfecto pirata? ¿Perfecto pirata? No. Escuchame una cosa. Bajetón. ¿Cómo se dice? No se dice. Perdón. A vos te mandan a robar, toca timbre. El manual del perfecto pirata es un compendio de reglas básicas, pasándose siempre de boca en boca para nunca caer. ¿Y por qué no lo escriben? ¿Por qué no sería más fácil? Porque uno después se remite a lo que está escrito, ¿no? Es mucho más sencillo. No se escribe nada. No. Jamás dejes pruebas escritas. Antes era más fácil, tipo, vos veías a la minita, le pasabas un cartito, un mensaje, después lo que más y ya está. Ahora que tenés Facebook, Twitter, MSN, mensaje de texto, es mucho más complicado. Pero fundamental, hoy por hoy creo que la mayoría de los piratas caen por eso. Eliminar cualquier rastro escrito. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me seguís? La tecnología es siempre enemiga del tramposo. Ok, está bien. Yo ahora tomo nota por si algún... No tomes nota, no te estoy diciendo... Bueno, me refiero... No te vas a olvidar. Entiendo. Regla primera, número uno del manual del perfecto pirata. Esto es una cofradía secreta. No se lo menciona a nadie que esté por fuera del grupo. Okay, pero me está contando a mí, hermano, ¿me entendés? Ah, yo veo gran futuro en ti, pequeño saltamontes. En tus ojos veo que puedo confiarte los secretos del manual. Sigue tranquilo. Me gusta que tengan confianza en mí, pero... Ojo que ser parte de esta cofradía tiene sus responsabilidades. Regla número 2. Siempre se cuenta con un camarada pirata para secundarte en la trampa. Por ejemplo, yo salgo con una minita, ¿no? Sí. Cuestión. Te llama por teléfono, que suele pasar, sí. Te llama por teléfono. Sí, lo viste. Vos tenés que salir con la seguridad máxima y decir, no, Marco está acá, está conmigo o está allá. No, pará, porque a mí eso, que me metas en quilombo a mí, porque vos te metiste en quilombo, tampoco me hagas... Está todo controlado. Vos mientras sigas el manual, no hay de qué preocuparse. Regla número 3. La mujer es un ser misterioso e inabarcable. Para cualquier hombre, ¿eh? Ojo, ni Freud lo pudo sacar. Ajá. Solo se le puede mentir a una mujer a la vez. A una mujer a la vez. ¿Y a cuál se le miente? Y a la otra, papá. Anda a contarle a la Eva que te querés comer otra mina, vas a ver cómo che, te deja. Ni joda eso, hermano. Yo a Eva la amo, papá, no le miento. Muy bien, pequeño saltamontes. Regla número 4. Esa mentira se sostiene hasta las últimas consecuencias. Siempre. Siempre hasta las últimas consecuencias. Sí, no, no me... Te digo la verdad, no me está gustando esto. Porque, a ver, si alguien se escucha algo por estar hablando con vos, Eva sospecha, porque vos ya te conoce, te tiene ahí. Y se va a armar. Papá, no me cabe. Papá, banana verde. Pará. Regla número 5. Para no levantar ninguna sospecha, fundamental. A tu mujer la tenés que tratar como una reina, siempre. Que no dude, nada, en ningún momento. Le llevas flores, la sacas a cenar, que en la cama sos el mejor. Siempre ella primero. Fundamental, ¿eh? A tu mujer la tenés que tratar como una reina. Y a la otra también. Imagínate, la otra, lo peor que te puede pasar es un amante con ganas de venganza. A las dos. La tenés que dar como a ninguna. No, pero papá, es mucho quilombo. Es un estrés bárbaro. Rendir con una, rendir con otra. Y negro, sí. Para mí hay que ir derecho, qué sé yo, no sé. La trampa es un laburo de 24 horas. Ya te dije. Este no es un laburo para cualquiera. Está bien, me quedo con la mía por ahora. Pero gracias por la duda. Vos tranquilo, vos fumá. Cualquier cosa acordate, ¿eh? Si te suena el celular... Hasta aquí ha transmitido LRA1 Radio Nacional y LS82 TV Canal 7. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con su respectiva programación. Trampa en la parrilla de Vicente Nari. Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Buscaste la plata de los pedidos, ya está, entregué todo. Eso después liquidáselo a tu hermana, que hoy está haciendo la caja ella, manejalo con ella. 100 pesitos me dieron, viejo, ¿Serio? Sí, para la caja. Creo que fue por la fuerza que mataste a alguien, ¿qué hiciste? No, bueno, qué sé yo, le caigo simpático a la gente. Ah, está bien, ya está. ¿Escuchaste vos, nene? ¿Cómo? ¿Vos escuchaste? 100 pesitos hizo de propina. Sí, ¿cómo? ¿Viste? 100 pesos. El mío al pillo. Por la cara. A ver si me devolvés la guita que me debes. Bueno, ¿Cerramos? Sí, cerramos. Siempre y cuando no pierda, suelo ser un hombre de palabra. Pero precavido y avispado, no me olvido de las bajo la manga. Ahora se olvidó de nada. Todo juego tiene una trampa para cortar camino, para acumular más puntos. Otros ahorran tiempo y van derecho al grupo. Esto es una lista de sinónimos. Presten atención. Engaño, maneje, trampa y chanchullo. A mí nadie me engrupe. Yo sé bastante de chamullo. Porque esto pasa en todos lados. Hasta los animales tienen sus mañas. Para conseguir el morfi, se camuflan entre las ramas. Los jueves y la trampa son para quilombo. Ojito. Cuidado con el regoleo de chancleta. En una de esas, sin querer, andas criando un bombo. Mejor hagan como yo. Caigan como distraído en la trampa. Así me conquistó querida Marta. Alegría. Tome vino. Alegría. Vamos. Olvidémonos. Un aplauso para el asador. Sí, vamos. En escena, Nadia Osorio, Fernando Vadillo, Daniel Sabelia Rosa, Juan Ignacio Caruso, Marco Tonizo y como bicentenario, o sea, yo, Daniel Reyes. Siempre a pata o bicicleta, se nos alejan las metas. La... la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. Producción: Renzo Sbravati, Constanza La Colo Camino, Carolina Miranda y Diego Sibona. Y en el tren de vuelta a casa me hago el gil en la barrera. Y si el guarda no me pilla, me canto esta chacarera. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Mezcla y edición: El Proletarradio. Bicentenario, 200 años haciendo asados.